QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Momento de que se inicie un show más de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y te invito a que me acompañes en esta travesía con música nueva de Red Jumps with Apparatus y Submission Red, además del resumen de los extremos internacionales. Speak of Wolves llegó a tus oídos con su canción Jesus is Fini, un tema internacional. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Me he alejado por mi propia cuenta y ahora despierto en un matorral totalmente abandonado. Te dejé a ti pensando que yo podía hacerlo todo solo. ¿Cuándo será que tú volverás para llevarme a casa? Thank you. like this life I live won't cost me at all. Johnny Schlitt llegó a tus oídos con su canción Take Me Home. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto extremo. Aparentemente maduramos en algún instante. Pero ¿cuándo ocurre ese momento mágico? Mientras tanto, la vida no es perfecta. No podemos creernos dioses en nuestra propia tierra, ni en nuestros propios dormitorios. Tenemos que buscar a alguien en quien confiar para poder seguir hacia adelante. You pretend what you say you feel. You pretend that you're something special. All your lies that you hide behind. I see right through you. See right through you. Painted on, cover every inch. Any flaw will expose your weakness. I'm immune to your fantasy. Perfect Life es lo que llegó a tus oídos de parte de Red. Esta banda reingresa a listas. No te separes porque después de la pausa, la música nueva dentro de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.